En la calle estoy frecuente, ahí tengo mi gente. El amor no se demuestra, los hermanos y la puta miente. La fama lo tiene verde, en la población me dan la verde. No hay amor, no hay gastar, no hay código, la calle Julia. Los giles quieren aparentar, tú a quién vamos a dar. Si aquí nadie te va a quedar. Vuelvo un millón para jugar, mundo cortado para la gravedad. Ella no para de saltarme, a mí no van a olvidarme. No nos da miedo la sangre. Solo, como un porte camino solo. Ella se lo traga todo. Las balas del pollo. No sé si te mordadero, no eres pandillero. El cuatro después de cero, el siete después el tercero. Y los vinos me hagan reír. Su ficha no registra aquí, la mía válida aquí, ahí. Ya, ya, los pelos activos somos. Dice que a ti vente adentro de mí. Ahora que brille, tú quieren saber de mí. Pero ahora la mano es corto. Tengo un cargador para el chivato. Me invita para los atracos y yo no puedo encanar. Tengo una familia que sacar. Mi puta quiere una gana. Yo quiero una pistola nueva. Mi mano en el hood se puso a robar de nuevo. Yo y mi compañero borrando el ego, le vamos de nuevo. Porque en la calle estoy frecuente, ahí tengo mi gente. El amor no se demuestra, los hermanos la puta mienten. La fama lo tiene verde, y la población me da la verde. Ay, amor, está el código la que gulea. Los giles quieren aparentar, tú a quién va a matar. Si aquí nadie te va a quedar.